esta canción. Vamos, Douglas, por favor. Más música nos piden en las redes sociales. Gracias a nuestros amigos que se están conectando, que están compartiendo la transmisión de nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez, derrochando talento, humildad y carisma. Hoy, para todos ustedes, del norte, centro y sur. Y nos vamos a Huaraz. Nos vamos a Cajamarca, a Huánuco. Como dice Douglas. Yo te dije, flor de romero, que te vayas de mi lado, ingrato cholito, corazón de piedra, ingrato cholito, corazón de piedra. Rufelia Chicana, tú no quieres alejarte, flor de romero, porque pasas buena vida, ingrato cholito. Piedra, ingrato cholito, corazón de piedra. Vamos, vamos. Es la pura verdad. Desde lejos he venido, solamente por quererte, ingrato cholito, corazón de piedra. Y lo cantamos juntos. Y nos vamos a toda la selva central. He venido, flor de romero, solamente por quererte, ingrato cholito, corazón de piedra, ingrato cholito, corazón de piedra. ¡Arriba, yoyos! Por donde vaya estará, corazón de piedra, mi sombra siempre será, corazón de piedra. Corazón de piedra, mi sombra siempre será, corazón de piedra. ¡Vamos! ¡Ahí! Ajá. ¡Ay, ay, ay! Y para los que trabajan, para tus engreídos, para los de mi equipo de trabajo, los engreídos de producción, así es, y Ambriel, así, Maritza. Para Maritza, y Angelina, el ajá, tío Santibáñez. Para tu madrina. ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Sí, sí! Nancy Huerta, nos vamos a Barranca. Emildo Padilla. Cristina Lázaro. ¡Ahora! Juan Carlos Guerra Guayasco. ¡Qué bonito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Flora Campos de Álvaro! ¡Con mucho cariño! Nelly Huiza, nos vamos a Antofagasta, Chile. Y esto viene gracias al restaurante Pollería de Anita Santibáñez, Los Manjares del Chef, que está ubicado en la avenida Alfredo Mendiola, 4791 Los Olivos, frente...